Distrito 15, con Amparo Ginés. Es lunes y nos toca hablar de protocolo, hablar de temas que nos interesan, pues si tenemos que ir a un evento, si vamos como invitados, a lo mejor si tenemos que organizarlo, y también para ser un poco críticos, pero críticos con fundamento, ¿no? Como decía aquel, son jornadas estas las que vienen de mucho evento público relacionado con diferentes premios. Ahí están los recientemente los Grammy, estarán los Goya, vendrán los Oscar, y tendremos muchas ocasiones de poder fijarnos en cosas que nos va a comentar enseguida Olga Casal, que es doctora en comunicación, experta en protocolo. Olga, buenos días. Buenos días, Amparo. Bueno, tenemos como mucho de lo que estar pendientes, aparte de las nominaciones, de los premiados y demás. Siempre hay muchos otros elementos que forman parte de lo que se habla el día siguiente y de lo que se tuitea en el durante, ¿no? De las diferentes convocatorias. Son convocatorias muy llamativas. Se habla mucho del presentador, de los discursos, de las vestimentas, y todo esto también es protocolo, un protocolo que además está muy mediado, entiendo yo, por el hecho de que es un acto que va a ser retransmitido por televisión, y ahí también hay que conjugar, ¿no?, el lenguaje televisivo con el lenguaje protocolario, algo que sospecho a estas alturas tiene que estar ya bastante superado, o no siempre. Bueno, superado en el sentido de asimilado, sí, por supuesto, porque la gala tanto de los Oscar como de los Grammy que fueron ayer, o cualquier gala de estas características de entrega de premios, es un gran evento, es una gran gala, pero sobre todo es un espectáculo televisivo. Claro. Es decir, nada de lo que vemos en esas galas tendría sentido si no lo fuéramos a ver por televisión, ¿no? Esa es un poco el leitmotiv de cualquiera de esas galas. De hecho, fíjate qué curioso que los Oscar empezaron en el año 1929, y la primera edición se celebró con una cena de gala en el Teatro Roosevelt, es decir, una cena normal y corriente. No sé exactamente cuántas personas asistieron, pero apenas hay fotos de esas primeras galas. ¿Por qué? Porque no existía la televisión. Entonces, la repercusión mediática que tenían era a través del relato que aparecía en los periódicos. Sí, de las fotos, como mucho. Y claro, de alguna foto, porque los periódicos entonces tampoco eran tan gráficos como ahora, ¿no? Es decir, la imagen ha ido ganando terreno en todos los medios de comunicación, y hoy, pues yo qué sé, en el Facebook, por ejemplo, o en el Twitter, no abrimos una noticia si no tiene una foto, ¿no? Entonces, cada vez nos importa más la imagen. Bueno, pues esto los organizadores lo saben también. Entonces, todo está enfocado a la retransmisión televisiva, la repercusión que tenga a través de la televisión, y la repercusión para los artistas, para las películas, para los modistos, porque sabemos que sobre todo las galas de cine son grandes escaparates, ¿no? Exacto, no me salía la palabra. Grandes escaparates para la moda. Hay una simbiosis muy, muy estrecha entre el cine y la moda, así que todo está pensado para la imagen. Tenemos, por lo tanto, estos eventos, tenemos esa imagen que es cada vez más preponderante, y tenemos también, para empezar, que organizarlo, tú misma lo estabas diciendo, en 1929, bueno, una cena, se supone que una cena de gala en un buen lugar y demás. Ahora hablamos de grandes recintos que tienen que estar preparados para una gran afluencia, para la presencia de esos medios, para las cámaras, etcétera. Pero desde el punto de vista de protocolo, son recintos que simplemente con que sean lujosos es suficiente, tienen que tener unas determinadas condiciones para que se puedan desarrollar, protocolariamente hablando, de una forma adecuada. Bueno, enlazando con lo que explicábamos los primeros días, el protocolo, por supuesto, tiene mucha presencia en cualquier gala o evento de estas características que implique una ceremonia. Hablamos muchas veces de la ceremonia de los Oscar, la ceremonia de los Goya, la ceremonia. Bueno, cuando hay ceremonia, entonces necesitamos aplicar el protocolo. ¿Por qué? Pues porque hay un orden. No es aleatorio que se entreguen, por ejemplo, los premios en un orden o en otro. No es aleatorio que hable primero uno, que hable. Entonces, esto es el protocolo. Siempre ahora, de menos a más, ¿verdad? Siempre nos dejamos lo más importante para el final. Exactamente. Siempre en los turnos de palabra, siempre el más importante es el que va al final. Abre normalmente, aunque no es el caso de los Oscar ni de los Goya, pero normalmente en un acto cualquiera, abre el anfitrión, porque es el que está en su casa, y dice: hola, buenas, gracias por venir, tenemos el gusto de presentarles, bla, bla, bla, lo que sea. Y el turno de palabra se va otorgando de menor importancia a mayor importancia de las personas en cuanto al rol que juegan en ese acto en concreto. Acto, que en otro podría ser que no fuera la persona más importante. O sea, claro, no se trata de que las personas sean importantes, sino el papel que representan sea importante, ¿vale? Importantes somos todos. Y por último, esa persona más relevante, que puede ser un invitado de honor o una gran personalidad, ese es el que cierra. Bueno, en cualquier caso, en los Oscar, aunque no sea exactamente así, porque abre un presentador, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en televisión, entonces de lo que se trata es de dar un poco de cancha, de dar espectáculo, y eso lógicamente lo hace mucho mejor un presentador que el presidente de la academia, digamos, ¿no? Sí. Y lo mismo en los Goya, etcétera. Entonces, protocolo desde ese punto de vista, sí. Ahora, a lo que tú te estabas refiriendo, no es tanto protocolo como organización, uh-huh. Es decir, el diseño del evento que luego evento, claro. Ejecutamos en el momento en que tiene lugar. Y para esto no sirve cualquier recinto. No se trata de que sea bonito o feo, porque bonito o feo lo podemos poner, o sea, con decoración, con luces, con no sé qué, se puede poner bonito o feo según te interese, pero necesita otras muchas características. Mira, de hecho, donde se celebran los Oscar, que es en el Dolby, el teatro que antes se llamaba Kodak, simplemente una cuestión de patrocinio. Sí. Antes patrocinaba Kodak, cuando Kodak se hundió, pues entró Dolby, ¿no? Este teatro se diseñó expresamente para la gala de los Oscar, que se celebra una vez al año durante 4 horas. Quiero decir, el resto de los días del año hay otras cosas, ¿no? Por supuesto, es un teatro que se utiliza. Sí, pero está pensado ad hoc para una ceremonia de esas características. Exactamente, para ese evento. Fíjate la importancia que puede tener. Uh-huh. Entonces, no nos sirve cualquier diseño. Principalmente porque lo que necesita es, bueno, primero el aforo, claro, a cuánta gente podemos sentar, ¿no? En los Oscar no podemos contratar un hotel o un teatro que tenga, no sé, 100 o 200 o 1.000 butacas, ¿no? En concreto este tiene 3.400 personas, que luego el recinto se divide en 3 niveles distintos para que todo el mundo vea y para que todo el mundo sea visto. ¿Por qué? Porque las cámaras no solamente están enfocando a aquellos que al escenario. Ganan, claro, a los que ganan el premio, los que lo presentan, sino también a los invitados que están sentados, sus reacciones, las personalidades más representativas del mundo del cine, ves que están en las primeras filas, pero en las otras filas hay otras personas también interesantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, interesa siempre que haya tiro de cámara. Pero no solamente cuando ya estamos en el recinto, sino antes. ¿Cuántas horas estamos viendo a las alfombra actrices? Roja, desde claro. Fuera, ¿no? También tiene que tener, por lo tanto, un espacio fuera para permitir esa expectación y esos mini desfiles que se hacen, ese recorrido. Exacto, es que son auténticos desfiles de moda. Entonces, necesitamos espacio, no solamente para que desfilen por esa pasarela las actrices y los actores, los invitados, sino también para ubicar a la prensa. Porque ¿de qué sirve que ellos paseen si no caben los periodistas o los fotógrafos o las televisiones? Luego tenemos que pensar en esto también. Entonces, fíjate que ya estamos reuniendo ciertas características, uh-huh. ¿no? En el emplazamiento. Luego, una cosa que me parece muy interesante resaltar, porque no siempre se cuidan estas cosas, es la accesibilidad. O sea, la sociedad cada vez es más sensible a la accesibilidad, porque al fin y al cabo, todos, yo decía antes, todos somos importantes. Claro, todos somos importantes e igual de importantes. Entonces, hay personas que tienen alguna minusvalía, pero que quieren asistir o que pretenden asistir a ese evento. Están en su derecho de hacerlo. Exactamente, claro. En las mismas condiciones que los demás. Entonces, alguna vez, y estoy recordando ahora un año, tampoco hace tanto, en la entrega de los Goya, que uno de los premiados fue, yo creo que no me equivoco al decir que fue el Langui. Sí. Y yo creo que fue bastante penoso para todos verle subir las escaleras hasta el escenario. O sea, que ahí todavía no habíamos llegado, o todavía igual, este año ni siquiera hemos llegado, ¿no? No lo sé si hemos llegado, tampoco sé, porque no puedo acreditar que haya sido una petición suya, no sé si él sabía que le iban a entregar el premio, es decir, como no sé nada, simplemente hablo como espectadora de aquello que yo vi en la televisión. Y me pareció una escena bastante penosa, porque el chico tenía dificultades, no era un escalón, son varios escalones, sí. Tenía dificultades para subirlos, y corría el riesgo de tropezar, de caerse, imagínate, el espectáculo que en sí mismo podría haber supuesto esta caída. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esto me parece penoso. Y sobre todo porque es evitable. Sobre todo porque es evitable. Sí, porque no es una sorpresa, estaría entre los nominados. Exactamente. Entonces se le puede ubicar en un sitio donde, por ejemplo, pueda acceder por otro lado, si es que no se puede preparar una rampa, que a veces no se puede por la altura de las escaleras, por la inclinación, una cuestión arquitectónica. Entonces, pues se podía haber preparado pues que él subiera por otro lado y accediera por otro sitio al escenario, ¿no? Más en llano o por una rampa más baja. Pero lo cierto es que la visión que tuvimos en la televisión fue esta que acabo de detallar. Sí, del actor subiendo con dificultad. Con mucha dificultad. Y sin ninguna clase de porque tiene una movilidad realmente muy reducida este chico. Uh-huh. Bueno, pues es un ejemplo, ¿no? Entonces la accesibilidad, en todo sentido, creo que es una exigencia de la sociedad actual. Bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Me imagino que poco a poco iremos caminando hacia ese futuro completamente inclusivo también en los eventos. De hecho, estamos en ese camino. Uh-huh, en eso estamos. Y bueno, también otro de los aspectos a tener en cuenta, lo de dentro, lo de fuera, el espacio para los medios y la accesibilidad. ¿Qué más cosas habría que tener en cuenta? Hablábamos del presentador. Ha habido muchas críticas en los últimos años también. Yo ya no sé si desde el punto de vista del protocolo o no, pero bueno, también a veces, bueno, que si el respeto, que si los discursos. El discurso tiene que estar completamente sujeto, evidentemente, a un determinado orden, aunque ahí luego la libertad del artista que está presentando, bueno, pues puede deparar más o menos sorpresas, pero ahí no hay dudas, ¿no? Es decir, el guión del presentador va en función del orden de los premios. Los turnos de palabra, ¿no? Siempre se da la palabra, ¿no? Ellos, hay veces que sube un grupo, se organizan y entre ellos mismos ya saben quién va a hablar, y esto forma parte un poco, bueno, pues de ese grupo, ¿no? De trabajadores de esa determinada película que se organizan y ya ellos mismos se encargan de dar la palabra al más importante o al que ellos consideran más importante, ¿no? Bueno, así debería ser, y seguramente esas son las instrucciones que reciben, ¿no? Los invitados, igual que reciben instrucciones en el sentido de recomendaciones, porque no hay nada obligatorio. Entonces, se les indica qué etiqueta deben llevar y también pues cuánto tiempo tienen que hablar. Sabes que ya desde hace unos años en los Oscar, por ejemplo, solamente les dan 45 segundos. Sí. Es decir, a tiempo tasado. En los Goya también. Lo que pasa es que, claro, es el momento de ese actor o de esa actriz que está recibiendo el premio de su vida, porque hay algunos que lo han recibido varias veces, pero hay otros que no lo han recibido nunca o que han estado nominados no sé cuántas veces y ese año lo reciben. Entonces, en ese momento es muy difícil calcular cuántos 45 son. 45 segundos 45. Embargado por la emoción, ¿no? Exactamente, y con todo lo que uno tiene que decir y agradecer. Pero bueno, hay que tener sentido del espectáculo, ¿no? Y entonces, si el actor no tiene sentido del espectáculo, ¿quién lo tiene? ¿Quién? El espectador no tiene por qué tenerlo. El espectador quiere ver un espectáculo desde que está en su casa sentado. Entonces, los discursos largos, reiterativos, porque tampoco es que haya mucho contenido diferente. Agradezco a la academia, agradezco a mi padre, a mi madre. Y se lo podían llevar más preparado, a lo mejor, ¿no? Bueno, aparte de que se lo lleven preparado, los agradecimientos siempre son los mismos. Sí. Entonces, para el espectador resulta a veces un poco tedioso estar escuchando una y otra vez lo mismo. Y máxime cuando en el mismo premio, pongamos de producción, que lo recibe un equipo, de dirección, etcétera, quieren hablar todos. Esto no puede ser. No, se carga, digamos, la dinámica del propio espectáculo, claro, de la entrega, claro, sí, de la entonces, ceremonia. Exacto, esa secuencia de intervenciones se hace larguísima. Y el que está en su casa viendo el espectáculo, insisto, una vez más, el espectáculo televisivo lo que quiere es dinamismo y quiere ya que llegue el siguiente y saber a quién le dan el otro premio y cómo va vestida la actriz, en fin. Esto es lo que está esperando el espectador y no oír una y otra vez el mismo discurso. Bueno, acabas de dar otra de las claves, ¿no? Y cómo va vestida la actriz y cómo van vestidos los actores. Aquí también, en temas de etiqueta, ha habido una apertura, o por lo menos o ha habido una apertura o algunas y algunos se saltan la etiqueta, porque en los últimos años también se ha hablado mucho, bueno, pues de personas que no dan la talla en el sentido de que no han estado a la altura de la circunstancia o que han sido demasiado innovadoras o que no procedía tal o cual cosa. ¿Cuál es la etiqueta adecuada para este tipo de eventos? ¿Es igual en los Goya que en los Oscar, por ejemplo? Sí, es igual. La etiqueta es la misma, porque lo que dirá la invitación es que la etiqueta es las señoras vestido largo y los caballeros smoking. Esta es la etiqueta. Entonces, esto es lo que el anfitrión te dice que quiere que tú lleves a su acto. Ahora, tú eres muy dueña de hacer caso al anfitrión, cosa que a mí me parece un signo de respeto, o de no hacer caso a quien te invita y decir, pues no me interesa lo que me estás diciendo y yo me visto como quiero. Sí es cierto que en este tipo de galas que son artísticas, los Grammy o los Emmy o los Oscar o los Goya, estamos hablando de artistas. Y en el mundo artístico siempre hay mucha manga ancha, voy a decir entre comillas, ¿no? Sí. Es decir, se admite que una persona que trabaja o se desempeña en el mundo creativo sea también creativo en su propia imagen. Porque al fin y al cabo, la ropa que llevamos, la manera en que nos comportamos, eso también nos define, ¿no? Y en su caso también fuera parte de compromisos a lo mejor con un determinado modisto, con un determinado diseñador, y ahí tienen que hilar muy fino, ¿no? No, sin ninguna duda, porque igual que los futbolistas representan a una marca y siempre tienen que llevar esa marca, bueno, los futbolistas o cualquier deportista, los actores y sobre todo las actrices, porque claro, los vestidos de mujer siempre son mucho más lucidos, más llamativos, tienen compromisos contractuales con quienes les prestan los vestidos, los zapatos, las joyas, etcétera, ¿no? Entonces hay un poco de, digamos, de libertad. Ahora, desde mi punto de vista, y esto es subjetivo, esa libertad creo que no puede contravenir el sentido del respeto. Entonces, si a ti quien te invita te da unas indicaciones, igual que te dice a qué hora es y tú no llegas 4 horas antes o 4 horas después, pues la indicación de la vestimenta, a mí me parece que al menos en sus líneas principales es conveniente seguirlas. Ahora, llamar la atención es muy fácil. Y al fin y al cabo, esta gente lo que quiere es llamar la atención, ¿no? Unos con mayor acierto y otros con menor acierto. Pero no es mucho más complicado que esto. Aparte de los largos y del smoking, en el caso de los hombres, hay un código de colores, pues que no sea muy llamativo, que no sea muy, pues se me ocurre, sí, eso, pues que no sea un color muy llamativo, o que no sea un vestido tan pomposo que casi no te permita sentarte, o esto ya queda un poco más al albur de cada uno y cada una. Las indicaciones, hasta donde yo sé, para los Oscar, y no creo que sea diferente para los otros, para las otras galas, radican principalmente en que, todo lo contrario de lo que tú estás planteando, que sean llamativos. Es decir, el negro, para las mujeres principalmente, porque los hombres, bueno, un smoking pues tiene tampoco, no tiene muchas variantes, ¿no? Pero para las mujeres se prefieren colores que no sean negro. Huir del negro. Claro. Y fíjate, el otro día, por ejemplo, este mismo mes de enero, que se entregaron los Globos de Oro, y todas las actrices, bueno, los actores y actrices decidieron ir de negro como un símbolo de repulsa por todo este asunto de los acosos sexuales, sí, ¿no? Que está teniendo, o que está, no que está teniendo, sino que se están revelando en el mundo del cine y en otros ámbitos también. Uh-huh. Entonces, como un símbolo, fueron de negro, como diciendo, estamos de luto o restamos color, o es una manera también de decir, estamos unidos frente a este acoso, ¿no? Estamos unidos y por eso todos simbolizamos esa repulsa con el color negro. Pero por lo general, el color negro, digamos que no es bien recibido en una alfombra roja, uh-huh, excepto puntualmente, ¿no? Sí, sí. Imagínate, todas de negro, unos vestidos impresionantes de grandes firmas, de grandes marcas, pero no lucen tanto en su conjunto como que cada una vaya de un color diferente. Porque de lo que se trata es de que sea vistosa la gala. Claro, en este caso era con un motivo reivindicativo, precisamente, claro, llamar la atención a través de eso que no es lo que suele ser, ¿no? Exactamente. De llamar la atención. Exactamente. Y yo no sé si nos queda algún otro aspecto que abordar al respecto. Por ejemplo, en el tema de los Grammy que acabamos de ver, esto como es ya tiene ese tinte más de actuaciones musicales, sí, y demás. En ese punto la etiqueta es un poco más light, me refiero. Pues en este caso los premiados no solo van a desfilar por la alfombra roja y dar un pequeño o gran discurso, sino que también en muchas ocasiones pues hay actuaciones y demás. ¿En este caso la etiqueta sería igual o es más, sí, moderna, por así decirlo? No, la etiqueta es la misma. Fíjate, sí, que los artistas que tienen una intervención artística, o sea, una intervención musical, se cambian de ropa para esa intervención musical, porque ahí están en su papel, claro, de actuación, ¿no? Y pero el resto del tiempo están. Pero cuando van a recibir el premio no van en, bueno, pues con unas mallas que hayan llevado, por ejemplo, para su actuación, ¿no? Sino que se ponen un vestido o un traje más de gala. Pero insisto en que, aunque la directriz sea la misma, estamos hablando de artistas. y los artistas, precisamente por su condición de creativos, tienen que ser diferentes, ¿no? Diferentes a los demás. Entonces, imagínate, ese sitio donde se congregan tantos artistas, ¿cómo se distinguen unos de otros? Se distinguen en el sentido de la diferenciación. Sí, sí. Pues siendo más originales, llevando más colores, ahí es donde aparecen esos smokings. Por ejemplo, digo el smoking porque, como decía antes, tiene poco recorrido el smoking, sí, natural y normal. En principio poco se puede hacer, pero claro, luego... pero ves que aparecen telas metalizadas o con brillos o con no sé qué, porque todo el mundo busca diferenciarse. Bueno, pues tenemos mucho para mirar, porque tenemos el 3 de febrero los Goya y después tocará a los Óscar, así que ya podemos tomar apuntes y podemos comentarlo en próximas, seguramente que habrá alguno que dará el cante, como solemos decir, sí, o que sí, se lo salta, o que nos parece que se lo salta y después llegará Olga y nos dirá, pues no, pues ha sido muy llamativo, pero se ajustaba a los cánones de la ceremonia. Y yo creo que es una buena oportunidad para ir poniendo en práctica estos conocimientos que vamos adquiriendo cada lunes. Bueno, además, yo creo que más que conocimientos, lo que tenemos que adquirir es criterio. Uh-huh. Para saber cuándo sí, cuándo no, o cuándo medio pensionista, ¿no? Porque en realidad las cosas no siempre tienen que ser de una manera tan estricta. Como decía antes, el anfitrión te da una serie de indicaciones a ti como invitado, pero a tu libre albedrío queda el respetarlas en su totalidad o parcialmente o no respetarlas en absoluto. Claro, también es verdad que la responsabilidad recae sobre ti misma, es decir, claro, el ridículo lo vas a hacer tú, que no lo voy a hacer yo. O quedar como una maleducada vas a quedar tú, que no voy a quedar yo. Pero... El invitado tiene esa libertad. Tiene ese margen. Entonces nosotros lo que tenemos que adquirir es criterio para saber discernir cuando la persona se ha ajustado, digo, entre muchas comillas, a lo indicado o cuando no. Independientemente de que luego nos guste más o menos, que yo claro, creo que a veces no, también nos cosa. Confundimos, ¿no? Claro, sí, eso es otra cosa. A mí una persona me puede parecer que va horrible y luego veo las revistas de moda y la ensalzan a toda hora diciendo que qué gran traje, que qué gran porte. Bueno, pues yo qué sé, cada uno tiene sus gustos, ¿no? Ahí está. Bueno, pues hablaremos, como decimos, en próximos programas. Vamos a analizar esto. Tenemos ahí una práctica por todo lo alto. Sí, varias prácticas por todo lo alto para verlo. Muchísimas gracias, Olga. Gracias a ti. Hasta el próximo Hasta lunes. Luego. Somebody.